Un afectuoso saludo, amables oyentes, para su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una conversación durante esta semana. Bienvenido, les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez conmigo. Un cariñoso abrazo, como siempre, para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que el Señor continúe bendiciéndole junto a sus seres amados. Aquí estamos nuevamente para tratar un tema relacionado con estos personajes secundarios, con estos personajes que a veces pasan desapercibidos, pero siempre nos dejan una enseñanza. Y en esta oportunidad vamos a tratar el personaje será, mejor dicho, alguien que no tiene nombre. Justamente no aparece el nombre de él, pero lo interesante, solamente se le conoce como el hombre de Dios. El hombre de Dios que trae un mensaje. Mira, la verdad que este personaje, esta es una de las historias más extrañas del Antiguo Testamento. Sí. Porque trae varios antecedentes que uno queda pensando y haciéndose algunas preguntas. ¿Por qué? Pero lo que tenemos que ver nosotros es que nuestra vida a veces está muy relacionada con este personaje, porque tú sabes que quizá el propósito de la lección es mostrar que la obediencia es parte del Evangelio, mira, no es una cosa optativa. Quizá uno piensa, yo podría así hacer un cambio, podría hacer esto, podría hacer lo otro, no sería mejor de esta manera. Pero la verdad de las cosas es que nosotros no podemos hacer cambio a cosas establecidas por Dios. Y aquí es donde viene el problema, fíjate, un problema bastante serio que se podría estar dando en nuestras iglesias, en nuestros grupos, en nuestras amistades, que de improviso tratan de cambiarnos el rumbo y no te lo van a cambiar o no van a cambiarlo o no van a buscar la opción que vaya muy en contra, sino que pequeños detalles. Exactamente. Y esto es lo peligroso. Tenemos que considerar que la justificación por la fe no excluye la obediencia. Hay quienes a veces se van por el camino equivocado y piensan que ya no necesito obedecer porque yo soy justificado por la fe. Pero vemos que no, una cosa no excluye la otra. Ahora, esta historia es bastante extraña, podríamos decir, como tú bien lo mencionaste al comienzo, porque encontramos a un rey renegado, un profeta que no debe comer, un altar que se abre como un huevo rajado, un viejo profeta mentiroso y un peligroso león. Estos son los personajes principales de la conversación de esta semana. Y debemos decir, además, para situarnos en el tiempo que la historia transcurre, en los primeros años de la monarquía dividida, una época de tensión política y religiosa. Allí es como comienza esta historia. Mira, la verdad de las cosas es que tú sabes que el primer rey fue Saúl. Exactamente. Después viene David, que se toma un tiempo. Después, a continuación, su hijo Salomón. Salomón, que hace un reinado extraordinario, pero lamentablemente se desvía. Y luego viene un problema, que es el problema de, ¿cómo lo diríamos? El problema de la división de la nación. Debido a la poca sabiduría de Roboam, hijo de Salomón. Y ahí está el problema, o sea, ahí él parte. Desechó, ¿sabes? Algo que yo veo que se produce hoy en día, se desecha a las personas de edad, no se considera la experiencia que tiene y solamente se consideran a los jóvenes. No estoy en contra de los jóvenes, de ninguna manera, pero desgraciadamente nosotros vemos aquí que un consejo dado por los jóvenes a Roboam llevó a la división del reino. Claro, él consultó. Roboam se quedó solamente con dos tribus. Claro, el personaje consultó, digámoslo así, consultó a los ancianos primero, pero sí. Después él dice, voy a consultar a los jóvenes. Aquí uno dice, no es que los jóvenes no tengan algo que decir, sino que la experiencia de ellos experiencia solamente. No les da, como dijéramos nosotros, la posibilidad de dar el mejor consejo, Y lógicamente quienes han vivido mucha experiencia, han vivido la historia de un país, de una ciudad, tienen como para decir no. Ahora, la pregunta era, ¿qué pasa? ¿Voy a aumentar los impuestos? Sí, porque tenemos que considerar no que los voy a aumentar. El problema era que el pueblo ya estaba cansado de los altos impuestos que les había dejado Salomón con toda su fastuosidad, su riqueza. Sin embargo, dejó impuestos demasiado pesados a la nación. Y cuando murió él y ascendió Roboam, la gente fue a pedirle a Roboam que por favor bajara los impuestos. Ajá. Entonces, y los ancianos le dicen que sí, que les escuche, que lo haga, y va a tener a toda la nación a su favor. Que era lo mejor para el pueblo, porque claro, estaban percibiendo justamente este problema de división del pueblo, ¿entiendes? Y los jóvenes tenían una visión totalmente contraria. Los jóvenes le dijeron, no, aquí tiene que saber quién es el que manda. Y tú tienes que darte, ahora tienes que poner mano dura, porque es la forma como la gente te va a respetar. Y él le pareció bien el consejo de los jóvenes y lo hizo así. Si mi padre los castigó con látigo, yo lo voy a hacer con escorpiones, le dijo. Entonces, se fue justamente al extremo. Exactamente. Y el pueblo entonces dijo, muy bien, entonces no le seguimos. Y 10 tribus se rebelaron y se fueron con Jeroboam y 2 tribus con Roboam. Roboam, estamos hablando del año 931, más o menos, antes de Cristo, cuando se produce esta división, justamente cuando termina el reinado de Salomón. Ahora, se van, digamos, normalmente dice la Biblia que se fueron hacia el norte y hacia el sur quedaron prácticamente una tribu que es la de Judá, que es lo que hoy conocemos como el pueblo judío. Correcto. El Jeroboam, como tú bien dices, reinó en Israel y Roboam en el sur, en Judá. En Judá. Y lo que conocemos como el norte, esas 10 tribus, es lo que conocemos hoy día como Israel, en realidad. Uh-huh. Esas son las 10 tribus, el reino de Israel. Judá y Benjamín quedaron al sur con el rey Roboán, el reino de Judá. Judá tenía como capital Jerusalén. Jerusalén. Pero ahí estuvo el problema. Aquí aparece un problema porque claro, el rey de Jeroboán dice, mira, esta gente, este pueblo va a seguir adorando en Jerusalén. En Jerusalén. Y de tanto ir a Jerusalén, van a seguir pensando de que dependen de Roboán, y yo no quiero eso. Y entonces comienza a idear algunas cosas que son medias grotescas, volviendo como al inicio, cuando Israel, digamos, completo en el desierto, se hizo el becerro de oro. Exactamente. Y él comienza a hacerse aquí, ¿no es cierto?, los becerros de oro, la adoración. Y creo, en lugar de tener un lugar de adoración para que les fuese más cómodo, creó 2 lugares de adoración, con claro, 2 becerros de oro. Mira, aquí uno puede aprender algunas lecciones. Yo recuerdo, hay lugares donde la gente para ir a adorar, en el sur de Chile especialmente, quizá algunos conocen, son 2 horas de camino. No tenemos que ir tan al sur, por acá también hay lugares. Claro, otros que han venido en su bote, remando, qué sé yo, y llegan a adorar a la iglesia. Yo no estoy diciendo que ese lugar es el que deberían adorar, porque también podrían tener una iglesia cerca de ellos. Uh-huh. Pero las personas usan su tiempo para ir a adorar a donde debe irse a adorar. Ahora, tú te fijas que aquí está acomodando la situación Jeroboam. La está acomodando de tal naturaleza que la gente tenga dónde ir a adorar, pero ¿adorar qué? Y aquí está el problema, porque él va a idear sus propios dioses, o sea, está volviendo a ser idólatra, pero está dando los lugares altos, y uno dice, ¿qué está pasando en la mente de este hombre, Jeroboam? Porque partió mal, aceptando consejo equivocado, y su orgullo, no sé. Sí, pero recordamos también que siempre detrás de todo esto hay una buena intención. Y cuando Jeroboam hizo esto, creó estos becerros de oro, lo hizo como un recordativo visual de Dios. O sea, él no estaba haciendo una representación de Dios. Mira, era un recordativo. Entonces, lo mismo que sucede con la persona que adora algunas imágenes, dice, no es la persona, es la representación solamente. Hay detrás de eso, hay una buena intención. Pero Dios, que había visto el problema desde mucho antes que ocurriera, él por eso que nos dejó un mandamiento tan claro, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, no las honrarás, en fin, porque es fácil para nosotros caer en la idolatría. Y eso fue lo que ocurrió con el pueblo, cayó en la idolatría, que llevado por esta por este afán de Jeroboam de mantener su reino. O sea, era una decisión política más que religiosa. Entonces, él de esa manera trató de mantener a la gente. Pero, como digo, cayó en la idolatría, algo que Dios siempre ha condenado. Claro, la verdad, las cosas es que cuando hay ese planteamiento, yo lo he escuchado repetidamente, ese planteamiento. Mira, es que la gente se olvida, tú no has visto a Dios, entonces lo representamos en una imagen. Claro. Y entonces le es más accesible, más como dijéramos, es más visible, es fácil orar a eso, pero en realidad no es a eso, sino a Dios que lo está. Claro. Pero es allí el problema, porque resulta que eso empieza a perder. Se empieza a perder lo que es realmente Dios. Y ahora, sin ellos estaban acostumbrados a ir a Jerusalén, ir ahora a otro lugar, un lugar alto donde hubiera, no hay el altar que Dios tenía. Y entonces surge un problema de rebajar a un Dios que no necesita ser rebajado. Y eso es un pecado, tú ya lo llamas idolatría. Qué triste, porque por un lado, Roboán queda con su reino en Judá y Jeroboam queda con su reino en Israel, pero Jeroboam hace daño al pueblo. Y si uno quisiera mirar un poquito, mira, Jeroboam prácticamente es Israel, esas 10 tribus en el tiempo se pierden, desaparecen. Son conquistadas, son separadas, y si tú hoy día tratas de ubicar alguna de estas tribus, va a ser muy difícil ubicar personas que pertenezcan a eso, porque prácticamente todas las 10 tribus fueron diseminadas, fueron terminadas, y lo que tú conoces hoy día es solamente el reino de los judíos. No hay más. O sea, es terrible la consecuencia que aparece cuando nosotros nos apartamos de Dios. Y sí, aún con los buenos deseos que exactamente tenemos. Exactamente. Ahora, generalmente pensamos, y como lo dije anteriormente, con una buena intención, pensamos que la idea es buena. Y como la idea es buena, la llevamos adelante y después nos damos cuenta que no era lo mejor. Desgraciadamente, Jeroboam hizo bastantes cosas malas, y entre ellas, esta fue una de las cosas malas que hizo, fue que desgraciadamente se le ocurrió de que podía tener un lugar donde adorar más cercano, no tenían que viajar tanto. Y a veces el problema también es que tratamos de hacer fáciles las cosas, aquellas cosas que Dios nos pide. Fíjate, hay santuarios, entre comillas, hoy día, que están en distintas partes de la ciudad. ¿Por qué digo esto? Porque hay jóvenes que son capaces de pasar 2 o 3 días esperando que abran el lugar donde se va a presentar un cantante, por ejemplo. ¿Ah? Y es más, ellos le gritan a esos ídolos, ídolo, ¿ah? Le gritan, o sea, ellos lo están reconociendo como un ídolo, lo adoran igual. Y estas personas son capaces, como digo, de estar 2 o 3 días esperando ahí. Y como cristianos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Seríamos capaces de hacer un sacrificio, entre comillas, para algo relacionado con aquello que creemos? Nosotros sabemos que el Señor no pide sacrificio. No estoy diciendo que tengamos que hacer sacrificio. El problema es que a veces estamos demasiado cómodos. Como cristianos somos demasiado cómodos. y queremos que el horario sea el horario que me acomode a mí, que me acomode. El lugar que me acomode a mí. Entonces, si yo no tengo una iglesia cerca de mi casa, a veces tengo muchas excusas como para no ir. Entonces, hay una cantidad de cosas que debería hacernos pensar. Jeroboam pensó en la comodidad de la gente. Mire, voy a poner dos lugares donde van a adorar. No van a ir a Jerusalén, sino que van a haber dos lugares donde sí. ellos podrán adorar. Y la gente, bueno, como decíamos que la comodidad generalmente pero si tú, si tú lo miras con tranquilidad, en sí. realidad no es que estaba buscando la comodidad, sino que estaba buscando su bienestar, su estabilidad. Bueno, él claro no quería que sí. su reinado fuera a caer, se fueran todos con David. Fue una decisión política, claro, y pero decisión... miró esta decisión, también miró lo que la gente le acomodaba, porque si tú le pones algo algo que acomode a la gente, algo que le guste a la gente, ve los intereses de la gente, lógicamente que eso va a resultar. Bueno, vamos a continuar mañana con estos relatos que son extraños de alguna manera, pero nos dicen algunas cosas y algunos ejemplos para nuestra vida están entregando. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el día de mañana. Y recuerde, hay cosas que el Señor nos pide y que el Señor no tranza. Por eso creo que Él se merece la adoración y nosotros debemos considerar esto como un privilegio que tenemos. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.